estado corriendo, corriendo, corriendo, hablando mal de mí. Porque sabías, sabías que te iba a llamar. Has estado buscando las fiestas, queriendo encontrarme. Porque sabías, sabías que en una iba a estar. Tu traje huele a karma, quieres intentar, tratando de hacerme recordar. Ya encontré la calma, yo estoy en paz. Entiende que conmigo no vendrás. Solo quieres mi atención, no buscas nada más. Odias recordar que alguien más tiene tu lugar. Solo quieres mi atención, ya sé cómo jugar. Entiende que así nunca te voy a superar. Has estado corriendo, corriendo, corriendo, hablando mal de mí. Porque sabías, sabías que te iba a llamar.